hay espacio ni tiempo para seguir el infierno. Y los corazones de un reino que hay soporte de saberlo. Y ya tendrás con la pared infantes que me calmen. Voy a no hallar desde los cielos de este. He olvidado su rostro. Llega a mi mente inconclusa, como un óleo a medio pintar. Veo sus manos jugueteando con un papel, escribiendo en el computador, frenéticas a la hora de buscar algo en su bolso, acariciando mi cabeza, rutilantes en su cordial. Puedo ver sus piernas andando graciosamente por el parque, trepando escaleras infinitas, pateando cosas poseídas por la rabia, tropezando sobre sábanas desconocidas, moviéndose al compás de la música en noches entrañables, hinchadas luego de tanto caminar por horas, separándose de tanto en tanto. Puedo ver su cabello jugueteando con el viento, reposando sobre sus hombros, enredado entre mis dedos, esquivo cuando quiere conservar su forma, dócil por las madrugadas, rebelde por las mañanas. Veo su espalda con comezón, su vientre cálido, su seno provocador, sus pies cansados, sus brazos cariñosos y violentos. Pero no puedo recordar su rostro. Y llega a mi mente inconclusa, como una canción sin coro, como una fotografía movida, como un árbol sin pájaros, como una fiesta sin alboroto, como un poema sin sentimientos, como un muelle sin barcos, como un espacio sin tiempo. Como un espacio sin tiempo. ¡Viva el señor!